historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, en los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo 9. Jazz y cultura de masas. Segunda parte. Ley seca, locura de baile y otros colocones. Y todas jazzbandistas, os saluda Rakuter desde la emisora libre Radio Almaina de Granada. A través del 88.5 de la frecuencia modulada granadina, estamos en el aire todos los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 3 de la madrugada. Ignoro el horario en que se emite este programa en el resto de emisoras libres que nos acogen, pero a las que agradecemos su difusión. Y ya sabéis, como decían los músicos de Nueva Orleans, we are here to jam, aquí estamos para movernos juntos. Mix. He's the guy that gets me fixed. Hello, Sandra, give me Dr. Jazz. El programa de hoy es continuación del anterior y completa el amplio capítulo del jazz como música de consumo de masas. Va a estar bien cargado, ya escucharéis. En esta segunda parte nos vamos a centrar en la prohibición, el pánico moral desatado entre los moralistas en los Estados Unidos ante el consumo de alcohol y otras sustancias lisérgicas. Así que vamos a tener un programa muy colocado, sin olvidar el baile y hasta los dibujos animados a ritmo de jazz primitivo. Sujetaos, que vamos allá. Recordáis, acabamos la primera parte de este penúltimo programa de la serie con el jazz conquistando Europa y los demás puertos del imperio colonial. Pues bien, nos hallamos de vuelta en los Estados Unidos, donde el jazz es recibido tras su tournée europea como un hecho sin precedentes, torrente de libertinaje comercial devastando a la población con la misma insistencia viral que la epidemia de gripe de 1919, como recogía la prensa de la época. Hubo predicadores que clamaron la ira de Dios para castigar a una nación embrutecida por el jazz malvado de los bajos fondos y doctores que lo desaconsejaron por sus propiedades adictivas, comparándolas con las de la cocaína, la heroína y el opio, o aduciendo peligrosas dislocaciones del esqueleto producidas por el pernicioso baile. A la hora de juzgarlo, para la Norteamérica puritana pesaba su origen prostibulario y tabernero, por no hablar de su patrocinio gangsteril en la era del contrabando generalizado. El auge del gangsterismo y el crimen organizado tiene mucho que ver en los Estados Unidos con la prohibición de bebidas alcohólicas, cuyos partidarios llamaron el experimento noble, pero que para la mayoría se trató de una ley impuesta a su pesar. Thank you. La llamada Ley Seca entró en vigor en la medianoche del 16 de enero de 1920, promovida por asociaciones cristianas y eugenistas y ligas de mujeres antisalón principalmente. Estuvo impulsada por el puritano congresista André Bostwick, la ley que prohibía traficar con alcohol, elaborarlo, distribuirlo o venderlo, y que estuvo en vigor 13 años. Durante ese periodo, las actividades del crimen organizado se dispararon, mientras todos los establecimientos con licencia para servir alcohol tuvieron que cerrar. Se estima que 200.000 clandestinos surgieron. A estos establecimientos encubiertos que operaban a puerta cerrada o en trastiendas y que afloraron como hongos por todo el país, se les conocía como speakeasies y era la única opción para arriesgarse a alternar secretamente con una copa en la mano, porque beber alcohol no fue, sin embargo, prohibido por esta ley salomónica, que se limitaba a prohibir una parte, su fabricación, distribución y venta, y permitir la otra, su consumo, siempre que fuera en privado, eso sí. Pero el alcohol, obviamente, no manaba de las fuentes ni de los grifos, y aquí es donde entra en juego los gangs de contrabandistas que se disputaron a tiros el territorio. Entrando pues de puntillas en escena, para no llamar demasiado la atención de la pasma, aquí tenemos a la banda de Joe King Oliver interpretando Speak Easy Blues, el blues del garito clandestino. Tiempo en este programa para relatar la historia del gangsterismo durante aquellos violentos años. En el capítulo 8 del segundo volumen del libro Historia Social del Jazz Primitivo se da suficiente cuenta para quienes quieran profundizar más. Tan solo hacer hincapié en que la desafortunada Ley Seca, como se llamó, que prohibía la venta de alcohol y clausuraba los salones, era al mismo tiempo ampliamente desobedecida y provocó una auténtica fiebre por frecuentarlos, aunque fuera a hurtadillas y con no poco riesgo. Así como en principio el objetivo de esta represiva ley era conducir a una nación sobria, el resultado final, tras una década en vigor, puede resumirse en mayor corrupción y crimen organizado y mayor número de bebedores, de alcohólicos incluso. Fueron muchas las canciones que entonces hicieron referencia al tema de la prohibición, que dividió a la nación estadounidense entre secos y mojados, como por ejemplo Alcoholic Blues, un tema que se hizo muy popular entonces y cuya letra decía así: tengo el blues alcohólico, no más cerveza para alegrar mi corazón. Adiós, whisky, solías volverme vivaracho. Hasta la vista, trago largo, hasta más ver Ginebra. Oh, avisad cuando volváis otra vez. Prohibición es su nombre, la prohibición me vuelve loco. Tengo tanta sed que pronto moriré. Simplemente me voy a evaporar de tan seco como estoy. Escuchamos a continuación una moderna interpretación del blues de la prohibición a cargo de una autodenominada Original Jazz Band. Thank you. Estamos escuchando de fondo a los Missourians en su grabación original de 1930 de Prohibition Blues, con este aire tan fúnebre. Conocemos varias muertes de músicos de jazz primitivo a causa de los excesos del alcohol, muchas veces adulterado, lo cual producía desde ceguera a alucinaciones. Entre las víctimas del alcohol de alto voltaje se cuentan desde el mítico cornetista de Nueva Orleans, Buddy Bolden, al no menos mítico Big Spader Bake, pasando por Red Mackenzie, Bunny Burrigan, Bessie Smith o la menuda cantante Lee Morse. También algunos casos de músicos de blues que pasaron un tiempo en prisión por contrabando de licor, como Peckleg Howell. Ya podéis intuir por qué el segundo volumen de la edición en papel de la historia social del jazz primitivo se subtitula En los tiempos de la bañera de Ginebra. La destilación casera de alcohol fue muy normal durante aquellos años de prohibición en los Estados Unidos, en que para ganarse la vida en muchos hogares modestos se instalaron alambiques clandestinos. La venta de alcohol, por ejemplo, de contrabando fue un tema habitual en el repertorio de Lucille Bogan, con títulos como Craving Whiskey Blues, Sloppy Drunk Blues o Whiskey Selling Woman, el blues de la mujer vendedora de whisky, cuya letra hacía referencia tanto a la fabricación casera de alcohol como al fastidio de la prohibición y los sobornos solo al alcance de los poderosos. El juez ordenó echar un candado a la puerta y no puedo vender whisky ni puedo darlo racionado. Voy a vender mi whisky al jefe de la policía de la ciudad y si no le gusta mi whisky puede irse al carajo. Si tuviera $1,000 tendría al juez en mi mano. Un día me gustaría hacer de toda esta ciudad una constante borracha. Me gustaría construir un alambique en cada una de sus calles y no permitiría a la policía en 18 millas a la redonda. Escuchamos al gran intérprete de blues rural Bo Carter. A continuación, en esta celebración del alcohol en una borrachera compartida. Cariño, yo tengo el whisky, tú tienes la ginebra. Bebamos los dos juntos, cariño, y emborrachémonos de nuevo. Bo Carter, let's get drunk again. Baby, I got the whiskey and you got the gin. I got the whiskey, baby, and you got the gin. Let's both, baby, drink and get drunk again. Hey, whiskey, what you said, gin? Hey, whiskey, what you said, gin? Let's both, baby, drink and get drunk again. It don't make me no difference how drunk you may be, since you don't hold back, baby, honey, loving me. 'Cause I got the whiskey and you got the gin. I got the whiskey and you got the gin. Let's both, baby, drink and get drunk again. Thank you. Hey, I got the washboard and you got the tub. I got the washboard and you got the tub. Let's put them together, baby, and we'll rub up. Hey, washboard, what you said, tub? Hey, washboard, what you said, tub? Let's put them together, baby, and we'll rub up. It don't make me no difference how tired you may be. Since you don't hold back, baby, honey, rubbing with me. Cause I got the washboard and you got the tub. I got the washboard and you got the tub. Let's put them together, baby, and we'll rub up. Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, en los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo noveno. Nueva York. Jazz y cultura de masas. Segunda parte. Ley seca, locura de baile y otros colocones. Sabido que en los clubs de Nueva York, regentados por gangsters, la mayoría, como por ejemplo el archiconocido Cotton Club de Harlem, un club segregado solo para ricachones y mafiosos blancos, propiedad del holandés Dutch Schultz, las alcohólicas veladas estaban amenizadas por potentes orquestas de jazz como las de Duke Ellington y Cab Calloway. En Chicago, en los clubs propiedad de Alfonso Capone o en los que este solía frecuentar con sus matones, actuaron asiduamente bandas como las de Airlines, Fats Waller, Jimmy McParland o los Coon Sanders Nighthawks, los predilectos de Scarface, Cara Cortada, otro icono de la era del jazz. Procedentes de Kansas City, pero residentes en Chicago, aquí tenemos a la banda favorita de Al Capone, los halcones nocturnos del dúo Coon Sanders, reinando en las emisoras radiofónicas nocturnas de la ciudad con este tema, Delirio. Thank you. así designadas a partir de los años 20 se asocian al jazz desde sus comienzos, tal como la música en general y sus distintas ritualidades se asocian con la ingesta de estimulantes y psicotrópicos desde tiempo inmemorial. Los ambientes donde surge el jazz, ya visitamos Storyville en Nueva Orleans y Barbary Coast en San Francisco, entre los más conspicuos lupanares, son proclives a su consumo y por decenas se cuentan los temas de jazz y blues dedicados al alcohol, la marihuana, la cocaína, la heroína y otras sustancias grabados por entonces. El tratamiento que en ellos reciben las sustancias psicoactivas, ya sean estimulantes, euforizantes, tranquilizantes o ambas cosas, no suele ser enjuicioso, sino más bien lúdico y terapéutico. Celebrando su benevolencia, básicamente se recurre a ellos, a estas sustancias, como tónicos para alternar, pasar un buen rato, ponerse a tono o relajarse, más o menos como ocurre hoy día, ¿no? Y también, en la clásica acepción, como no, para ahogar las penas, evadirse, mitigar el dolor y alejar el sufrimiento. Según en qué casos, ya sabéis, las sustancias operan bien como medicinas, bien como venenos. Todo radica en su dosis y buen empleo. Escuchamos a Charles Cruz y sus Jazzomaniacs en Crazy Quilt de 1914 aproximadamente da comienzo la época del control represivo sobre las denominadas drogas. Pero la noción de droga, entre comillas, con la que durante décadas nos han martillado la propaganda institucional, era aún en ese momento difusa. No hay que olvidar que sustancias como el láudano, el cannabis, la cocaína o la morfina se vendían en las droguerías sin receta ni restricción alguna, tanto en los Estados Unidos como aquí en España. Y, por supuesto, en el mundo elegante, el de las estrellas de cine, los artistas y los ricos ociosos, era usual entonarse con cocaína y marihuana. Tampoco es de extrañar que en una nación presa de una aguda paranoia racista, el problema de las drogas, como se le llamó, fuera de la mano de la cuestión racial. Pues, en efecto, cada droga estuvo en los Estados Unidos en ese momento relacionada específicamente con un grupo racializado. Opio en el caso de los asiáticos, marihuana en el de los mexicanos y cocaína como una droga de negros. ¿Por qué, os preguntaréis, si numerosas estadísticas indicaban lo contrario? Por ejemplo, en el Sanatorio Estatal de Georgia, entre 1909 y 1914, de un total de 2.119 hombres negros atendidos, solo 3 lo fueron por adicción a narcóticos, en contraste con 142 psicosis de drogas que presentaban pacientes blancos. Además, el poder adquisitivo de los afroamericanos era menor, una condición desfavorable que venía a contradecir su desmedido acceso a los estimulantes, tal como pregonaba la prensa racista. Un trabajador negro simplemente no podía permitirse un hábito semejante al de la cocaína. Lo cierto es que no solía ir más allá del licor. Incluso el consumo de alcohol entre los negros era mucho menor que entre los blancos, que los superaban en todos los consumos de estupefacientes. De hecho, el problema relacionado con el alcohol que verdaderamente preocupaba a la población afroamericana en toda Norteamérica era el riesgo de lo que podía sucederles cuando los blancos se emborrachaban. Pero el New York Times y otros periódicos sensacionalistas o reaccionarios insistían de forma sensacionalista en el consumo de cocaína y alcohol entre los hombres negros, principalmente a los que se acusaba de violar a las mujeres blancas en estado de embriaguez producido por alcohol o cocaína. Sin embargo, la mayoría de las estadísticas contradecían esto y la mayoría de los investigadores a día de hoy coligen que aquella campaña desinformativa, fruto de un pánico moral, no era más que un mito propagado con fines ideológicos racistas. Escuchamos a Dick Justice, un desconocidísimo intérprete blanco de blues y folk, que grabó como minero de carbón, que era trabajador en Virginia y que solía amenizar bailes locales. Grabó 10 canciones a lo sumo para el sello Brunswick en 1929 en Chicago, y con un estilo que tenía fuerte influencia de músicos negros, como por ejemplo Luke Jordan. Y esta es una canción, precisamente una versión de un tema de Luke Jordan que se llama Cocaína, Cocaine, Dick Justice. Go on, gal, don't take me for no fool. I ain't gonna quit your pretty mama while the weather's cool. Around your back door, honey, I'm gonna creep. Just as long as you bring me 2.5 a week. I've got a girl, she works in the white folk yard. She brings me meal, I swear she brings me love. She brings me meal, honey, she brings me lard. She brings me everything, honey, that a girl can steal. Lord of Audeville Circus, right at King's Town. They got a stance of looking nice and brown. They didn't know it was against the law for the monkeys to stop at a 5 cent store. Well, just around the corner, just a minute too late. Another one standing at the big back gate. I'm simply wild about my good cocaine. I stood my corner, hey, hey. Here comes Sal with a note all told. Doctor said you couldn't smell no more. Lord, run, doctor, ring the bell, the women in alley. I'm simply wild about my good cocaine. Furniture man came to my house once last Sunday morning. Asked me was my wife at home. Said she'd long been gone. Backed his wagon up to my door. Took everything I had. He carried it back to the furniture store. Honey, I did feel sad. What in the world has any man got now messing with the furniture man? Got no dough, stand for show. Certainly will back you back. Take everything from an earthly plate, from a skillet to a frying pan. If there ever was a devil bought without any harness, been a furniture man. I hear you, mama, hey, hey. Here comes Sal with an old auto. Doctor said you can smell no more. Lord, go, doctor, ring the bell. Women in alley. I'm simply wild about my good cocaine. A lot of babies in the cradle in New Orleans. The doctor kept a whip until the baby got mean. Doctor whip until the baby got slow. Mama said you couldn't smell no more. Lord, go, doctor, ring the bell. The women in the alley. I'm simply wild about my good cocaine. Good cocaine. Entre las sustancias psicotrópicas que consumieron los músicos de jazz durante los años 20 y 30, ya fuesen de Nueva Orleans, Kansas City, Chicago, Nueva York, en fin, se llevaba la palma el cannabis, que en las orillas del Mississippi crecía casi salvaje. Con todo, la prensa aseguraba que no se cultivaba en Luisiana, sino que, criminalizando siempre racialmente al exterior, se exportaba clandestinamente de Centroamérica y México, introducido a través de El Paso, Texas, o por el puerto de Nueva Orleans. Según recogía la prensa local sensacionalista, la marihuana es una de las principales industrias del inframundo de Nueva Orleans, lo cual era manifiestamente falso, pues la venta de cigarrillos de marihuana no estaba controlada por grandes organizaciones de traficantes, sino que discurría al por menor en pequeños grupos, a veces restringida a quienes conocían ancestralmente sus efectos, y ciertamente algunos mexicanos eran sus principales suministradores, aunque nunca a gran escala. En Nueva Orleans, los músicos recurrían a ella, y en sus viajes migratorios la hierba no faltó en sus petates. Se cuenta que fue el batería Tommy Benford quien introdujo a Jelly Roll Morton en los placeres de Tijuana. Si bien Jelly ya debía estar más que familiarizado con la grifa, que consumía tranquilamente para aguantar el tute de tantas horas seguidas tocando en los burdeles de Storyville. Aquí le tenemos a Jelly Roll Morton con sus Red Hot Peppers en Chicago en este espléndido blues fumeta titulado Smoke House Blues. Thank you. tema referente a la sociología de las drogas, sobre todo en este país, os recomendaría los libros de Juan Carlos Usó, que son imprescindibles para entender cómo se construyó eso que se llamó el problema de las drogas. Os remito a ellos, de verdad, son muy recomendables. La prohibición de drogas de 1915, que proscribía en los Estados Unidos el consumo y tráfico de cocaína y heroína, no afectó en principio a la marihuana, cuyo consumo no fue prohibido en todo el territorio estadounidense sino hasta 1937. Y probablemente durante los años en que estuvo vigente la prohibición sobre el consumo de bebidas alcohólicas, el uso de la grifa aumentó, hasta que se desencadenaron las campañas punitivas en su contra. No se consideraba que fumar hierba fuese adictivo ni que incitara a la violencia o a ningún comportamiento antisocial. Por el contrario, especialmente en ambientes bohemios y artísticos, en ambientes musicales e intelectuales, se la apreciaba por sus efectos estimulantes y relajantes, por su capacidad asociativa y su potencial creativo. La buena hierba parecía retrasar el ritmo de la música con un sentir del tiempo más lánguido y con más espacio para expresar las ideas musicales. Para ilustrarlo, aquí tenemos a los magos del jazz de Richard Mackinney Jones en esta grabación efectuada en Chicago en 1927. Blue River Blues, el blues del canuto triste. Recuerdos siempre estarán asociados a toda la belleza y la calidez de un porro, dejó escrito Louis Armstrong en su autobiografía. Como muchos otros músicos de jazz, Armstrong fumó cannabis toda su vida. Para él era una sustancia recreativa, un tónico que usó para relajarse, para aliviar el estrés y, según dejó escrito, el dolor crónico del racismo. No es casual que en la novela El hombre invisible, de Ralph Ellison, un escritor afroamericano que os recomiendo encarecidamente, el narrador sin nombre encienda un porro y se ponga a escuchar una grabación de Louis Armstrong cantando «¿Qué he hecho para ser tan negro y tan triste?». Vamos a escuchar seguidamente a los Harlem Humphats, una banda formada en 1936, no en Harlem, sino en Chicago, que fusionaba blues, Dixieland y swing jazz y que se especializó en el llamado dirty blues o blues sucio, básicamente de temática picante. Muchas de sus obras originales trataban de manera jocosa sobre sexo, drogas y alcohol. Aquí las tenemos acompañando a la cantante Rosetta Howard en este tema If You Are a Viper, literalmente si eres una víbora, una o un viper, que es como se llamaba en el mundillo de a los fumadores de hierba y cuya letra dice así: soñé con un porro de 1.5 metros de largo, inmenso, pero no demasiado fuerte. Estarás colocado, pero no por mucho tiempo. Todo va de maravilla, el cielo es alto y yo también. Soy la reina de todo. Tengo que estar colocada antes de poder columpiarme. Enciende un trocolo y déjalo estar. Dreamed about a reefer 5 feet long. Mighty men's but not too strong. You'll be high but not for long. If you're a viper, I'm the queen of everything. I've got to be high before I can swing. Light a tea and let it be. If you're a viper, when your throat gets dry, you know you're high. Everything is dandy. Truck on down to the candy store. Bust your conch on peppermint candy. Then you know your body's thin. You don't care if you don't pay rent. Sky's high and so am I. If you're a viper. Reaper 5 feet long, light immense but not too strong. You'll be high but not for long. If you're a viper, I'm the queen of everything. I've got to be high before I can swing. Light a tea and let it be. If you're a viper, when your throat gets dry, you know you're high. Everything is dandy. You truck on down to the candy store. Bust your conch on peppermint candy. Then you know your brown body's thin. You don't care if you don't pay rent. Sky is high and so am I. Me me vais a permitir que os cuente una pequeña anécdota muy, muy rápida, ahora aquí a micrófono cerrado, que no nos escucha nadie. A mediados finales de los años 90 del siglo pasado, la banda que yo tocaba de punk rock en Madrid nos invitaron a la Asociación de los Amigos del Cannabis, que luchaba por su legalización y lo sigue haciendo. Nos invitó a un festival que organizaron en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, donde solían actuar la mayoría de los mejores grupos y bandas, intérpretes de jazz que venían a España en ese momento. Y en un festival para la legalización del hachís. Con tal motivo, un locutor de Radio Nacional, de Radio 3, cuando esa emisora aún merecía la pena escucharse, nos invitó a su programa, el Diario Pop, para promocionar aquel evento, y lo primero que nos dijo al entrar en el estudio fue que encendiéramos unos canutos, y porque le encantaba el, aunque no podía fumar ya, dice que le encantaba el olor de la hierba, de la marihuana. Y pues imaginaos un estudio de radio nacional lleno de humo de marihuana. Todas estas canciones relacionadas con la marihuana, interpretadas por artistas negros, se deslizaban por el lado jocoso, el mismo estado desinhibido y tronchante, lúcido y extremadamente sensitivo que produce en el fumador tranquilo un trocolo de generosa hierba. Distinto cuadro fue el que pintaron los moralistas, muy a menudo absolutos desconocedores de los efectos de Tijuana, condenándola sin esgrimir ninguna evidencia a partir de estudios científicos serios, hasta que, en fin, consiguieron prohibir su consumo. El caso es que hasta su prohibición en 1937 en los Estados Unidos no había ninguna ley que prohibiera fumar canutos, y nosotros, recuerda Mezmethrow, el clarinetista de jazz caliente, camello de grifa en Harlem, liábamos los nuestros a plena luz de la misma manera que otros encendían un Chesterfield o un Camel. La hierba no nos parecía más peligrosa ni adictiva que los dos grandes vicios americanos, la Coca-Cola y el helado de cucurucho, aunque por el mismo dinero daba más placer. Mezrow habla en sus memorias tituladas La rabia de vivir, que creo que ya os he recomendado en más de una ocasión, del buen rollo que había entre los músicos fumetas frente al ambiente más crispado que se daba entre los bebedores. La nuestra, dice, era una escena diferente de la de los músicos amigos de la botella, cuyas frecuentes curdas solían acabar en jaleos. Vamos a escuchar a Larry Adler en este lánguido y placentero tema titulado Smoking Reefers, fumando porros. Old weed, cigarette that we must all depend on, marijuana. Old weed, one's beginning and just sure to end on, marijuana. It's the kind of stuff that dreams are made of. It's the stuff that white folks are afraid of. Up in Harlem, we go on a marijuana jag. Smoking reefers get beyond the misery. Go away, you misery. Go away. Go away. Smoking reefers to get beyond the worrying. Go away, you worrying. Go away. Go away. Must wake wake up to work in the morning. I must get by the brooding at night. Oh, you can change this world you were born in, but I declare you can be walking on air by smoking. Oh, Reaver, you have the angels sing away, helping you to fling away all you worry, you trouble, you care. I must wake up to work in the morning. I must get by the brooding midnight. Oh, you can't change this world you were born in, but I declare you can be walking on air by smoking. The angels sing the wave, helping you to fling the wave. You worry, you trouble, you care. Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, en los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo noveno. Nueva York, jazz y cultura de masas. Segunda parte. Ley seca, locura de baile y otros colocones. Vamos a hablar ahora de esa otra adicción, verdadera adicción, que durante los años 20 comprendió a casi toda la población menor de 70 años en los Estados Unidos: el baile. A mediados de esa década deslumbrante, el jazz se escuchaba, como dijimos, por todas partes. Cortadas por un patrón similar, las orquestas de baile se repetían tanto que parecían formadas por autómatas. La verdad es que lo tenían cada vez más difícil. Multitud de bandas de salón se habían apuntado al carro y destacar se convirtió en todo un reto, estableciéndose una feroz competencia entre ellas. Las orquestas de mayor relumbrón, bien engrasadas, llenaban salas de baile con capacidad para miles y miles de personas. En Detroit, Jungle Cat tenía montada una auténtica factoría de grandes orquestas de baile. La más conocida de ellas era la Casaloma Orquesta, y del lado negro, estas formaciones blancas con mayores oportunidades hacían frente a los McKinney's Cotton Pickers, una de las orquestas afroamericanas más populares de la época, con Don Redman de director musical. Y curiosamente, su manager era asimismo Jungle Cat, cuya esfera de actuación pues era un empresario situado, una especie de representante con una de las agencias de colocación de músicos más importantes del país, hacía que cada orquesta que se montaba, que montaba él en concreto, Golquet, obtenía inmediatamente un contrato discográfico con una compañía discográfica de renombre, en este caso el sello Victor, la voz de su amo. Escuchamos a la popularísima orquesta de sociedad de Jungle Cat con Big Spader Bake a la corneta en este tema insignia de 1927, tan representativo de su elegante estilo. Clementine. Thank you. Contaba hace un momento la competencia entre las bandas autodenominadas o que tocaban un pseudo jazz o que utilizaban la palabra jazz en su nombre a mediados de los años 20 era tremenda. Intentaban destacar una de otra, la mayoría de las veces eran una copia una de otra. Uno de los momentos culminantes del año 1926 relacionado con estas contiendas va a ser la batalla de bandas en el Salón Roseland de Nueva York entre las agrupaciones de Jungle Cat y de Fletcher Henderson, el pionero de las grandes orquestas de jazz y el precursor del swing. Sus muchachos mezclaban con gran efecto arreglos singulares de hot jazz con las convencionales pautas de una orquesta de salón, pero lo que definía a la formación de Henderson eran los arreglos de un pluriempleado Don Redman, que acabamos de mencionar como director artístico de los McKinney Cotton Pickers también. Ambas orquestas, la de Jungle Cat y la de Fletcher Henderson, contaban con músicos notables y cada cual con un endiablado cornetista, Big Vader Bake soplando en la orquesta de Jungle Cat y Red Stewart como peso pesado en el equipo de Henderson. El resultado del antológico combate acaecido en el Salón Roseland de Nueva York en 1926 lo relató posteriormente Red Stewart. Fue una experiencia humillante para nosotros. Se suponía que éramos la orquesta de baile más grande del mundo y lo cierto es que no podíamos competir con los chicos de Golquet. Sus arreglos eran demasiado imaginativos y su ritmo demasiado fuerte. Bien, aquella noche supuso todo un espaldarazo para Big Vader Bake, que vivía entonces sus mejores momentos entre actuaciones de altura y frecuentes, muy frecuentes, incursiones en barras de bar clandestinas, en los speakeasies, lúcido y borracho a la par. Big Vader Bake, aquí le tenemos en esta antológica versión de The Jazz Band Ball, el baile de la banda de jazz. We'll be right back. Al calor de las batallas de bandas surgieron los maratones de baile o dance derbies, con el Charleston como protagonista. En 1924 se celebró uno de estos dance derbies en el mencionado salón de baile Roseland de Nueva York, que duró casi 24 horas. El 4 de julio de 1925, el piso del Pickwick Club de Boston se derrumbó a las 3 de la mañana durante un baile charlestonesco amenizado por la McLagan's Jazz Orchestra, matando a 44 bailarines. A raíz de este hecho, algunas ciudades pusieron trabas al multitudinario Charleston o directamente lo prohibieron. En 1928 tuvo lugar un maratón de baile no segregado en el Manhattan Casino de Nueva York que batió todos los récords. Duró 15 días. El lado sórdido de estas competiciones atrajo la atención de escritores como Horace McCoy, cuya novela They Shoot Horses, Don't They, ¿Acaso no matan a los caballos?, de 1935, tuvo en 1969 una adaptación cinematográfica que en España se tituló Danzad, danzad, malditos. Sensacional película. Escuchamos a Hairlines y su orquesta en este clásico de la era del jazz, That's a Plenty. Eso es mucho. Imaginaos bailar esta y otras piezas similares durante 15 días seguidos. suena por todas partes a mediados de los años 20, decíamos, se baila a todas horas, incluso entre semana. No es raro ver grupos de trabajadores, trabajadoras salir de fábricas u oficinas y dirigirse al salón de baile. De ahí salta a las salas de cine para todos los públicos, otro pasatiempo multitudinario en esos años, caracterizados por un elevado consumo de en actividades de ocio. La fiebre del jazz hace enloquecer a un público cada vez más intergeneracional. Oportunistas, fabricantes y empresarios mercachifles pusieron en marcha una industria colateral, publicitando instrumentos típicos de jazz band, estrafalarias variantes de estos, métodos, lecciones por correspondencia, con el reclamo de que tocar jazz era sencillísimo y de que cualquiera practicando podía hacer dinero de la diversión. Todo muy del gusto norteamericano. Una formidable avalancha de productos sonoros inunda entonces el mercado de nuevos artilugios calentadores de pies. Hasta en los escaparates de las jugueterías aparece una muñeca mecánica de nombre Jazzy que baila el shimmy, otro de los atrevidos bailes relacionados con el jazz. En las portadas de las revistas de moda, Life, Vanity Fair, Fortune, New Yorker, una plantilla de talentosos dibujantes puso a bailar al ritmo de Charleston a toda una playa de monigotes magníficos. También los dibujos animados causaron mucha gracia, adaptando los famosos andares de Cab Calloway y el estrépito festivo de las jazz band que se animaron en las pantallas para regocijar. Hijo de la chavalada. Betty Bob, una sexy flapper con Bimbo y Bosco, unos divertidos personajes salidos de los dibujantes que trabajaban para los estudios Fleischer, a quienes copiaría sin tanta gracia Walt Disney, van a ser también iconos de la era del jazz, verdaderas maravillas del dibujo animado, plenamente surrealistas, donde siempre aparece una orquesta de muñecos cantando y bailando, celebrando la alegría de vivir, estirándose, contrayéndose. De verdad, buscadlos, que yo creo que están por la red y son espectaculares. Son los inicios de los dibujos animados y están acompañados al ritmo de jazz y tienen todo que ver con esta música. Clarence Williams se inspiró en los personajes Bimbo y Bosco para componer dos estupendos temas que grabó en 1928 en Nueva York. Con todos ustedes, Bimbo. Thank you. Escuchado a Rina Celi con el Quinteto Nocturnos en Un Día de Esos, versión de 1942 del clásico Some of These Days, una canción paradigmática de la era del jazz, estructural y temáticamente insuperable. Ya en la recta final del programa vamos a escucharla de nuevo, esta vez en la perversa versión arreglada para la película All That Jazz, una de las cúspides del cine musical de todos los tiempos, escrita y dirigida por Bob Fosse, ese escalador de alto riesgo, coreógrafo sin igual, que llevó el espectáculo escénico a su paroxismo con una autenticidad, una veracidad fuera de lo común, y lo trasplantó a la pantalla cinematográfica. Fosse dirigió apenas 4 o 5 películas a lo sumo. Con 2 de ellas se arruinó y con 2 se recuperó. Tenía esa capacidad para creer en un proyecto auténtico. 2 veces supo atrapar al público masivo y otras 2, pues cuando contó historias marginales, no le fue tan bien. Bob Fosse empezó modestamente como bailarín desde muy pequeño, incorporando todos los entresijos del espectáculo musical. Si aún no sabéis de quién os estoy hablando, os diré que fue director de Cabaret, la famosa adaptación cinematográfica de la novela Adiós a Berlín de Christopher Isherwood, con Liza Minnelli y Joel Grail, insuperables en la pantalla. Así pues, vamos a escuchar Some of These Days, interpretada por las 3 actrices protagonistas de All That Jazz, Elizabeth Foldy, Anne Rankin y la gran Leland Palmer. You don't have any lines here. Some of these days, you're gonna miss me, honey. Some of these days, you're gonna be so lonely. You'll miss my hugging, gonna miss my kissing. You'll be so sorry when I'm away. Now you're gonna be lonely, just for me only. 'Cause you know, honey, that you had your way. And when you leave me, you know it's gonna grieve me. You'll miss your little daddy some of these days. Pues hasta aquí hemos llegado en este periplo por la era del jazz, en un doble programa donde hemos asistido a su difusión mundial y comercialización y su importante papel como entretenimiento de masas. Os emplazamos para nuestro último episodio, en el que asistiremos al refinamiento selvático del jazz primitivo en la cosmopolita Nueva York y más concretamente en Harlem, su epicentro a finales de los años 20. Saludos a la peña de 97 Irratia Iroli, Irratia de Bilbao, Radio Argallo de Cantabria, Radio Malva de Valencia, Ágora Sol de Madrid. Gracias por escucharnos y sintonizar emisoras de Radio Libres. Desde Radio Almaina de Granada se despide ya Rakuter hasta el programa que viene. Y nada más, mis queridas y queridos adictos a la síncopa, después de este colocón de temas relacionados con toda clase de ingestas y maratonianos bailes, no os excedáis mucho y cuidaos en estas fechas con los polvorones, que como dice mi amigo Tomaso, luego nos niegan el agua. Bueno, para que purguéis vuestra disipación, os dejo con este tema grabado en 1930 por el grupo vocal The Revelers, acompañados al piano por Frank Black. Sing you sinners, cantad pecadores. Song to him by deep river, deep river. Devil is afraid of your singing. You've seen a drop everything. Let that harmony ring up to heaven to sing. Sing, you sinners, sing. Just wave your arms all about. Let the Lord hear you shout. Pour that music right out. Sing, you sinners, sing, sing hallelujah. Whenever there's music, that devil tick, tick, tick. He don't allow music by that river sink. You're wicked and you're depraved, and you all misbehave. If you wanna be saved, sing, you sinners, sing. Get up and shout, hallelujah, Lord. More low, more low. Brothers and sisters, my sermon today is Now, brothers and sisters, better don't you delay to Sing in the amen. Keep a singing the amen, Lord. You sinners, drop everything. Just let that harmony ring right up to heaven and sing. Brothers, just wave your arms all about. Just let the Lord hear you shout. Go pour that music right out. Sing in the song you sing. Whenever he hears you singing, you can hear the devil kick. The devil, he don't allow music by the river stick. You're wicked and you're depraved, and you done all misbehave. If you done wanna be saved, sing that deep river, Lord. Brothers and sisters, sing. Sing, padoop, boop, boop, and pull your dough, and sing all your troubles away. Sing.